Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Algo con R, recuperar. Legisladores porteños promueven la donación de plasma. Presentaron un proyecto de ley para declarar de interés público que pacientes recuperados de COVID-19 pongan a disposición su plasma en caso de poseer anticuerpos. Además, proponen realizar campañas de difusión y concientización acerca de la importancia de la donación, así como garantizar transporte, alimentación y cuidados para les donantes que lo necesiten. Ratificar, confirman a Cristina Camaño al frente de la AFI. El gobierno oficializó la extensión de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia por otros 6 meses y anunció que enviará al Senado el pliego para que la actual interventora sea designada directora del organismo. La confirmación se da en medio de la denuncia por espionaje ilegal realizado durante el gobierno de Mauricio Macri. Retornar, el Ministerio de Educación porteño analiza opciones para la vuelta de las clases presenciales. Se trata del modelo israelí conocido como 4-10, que divide a los cursos en 2 grupos. El primero asiste en la semana 1, de lunes a jueves, y continúa con clases virtuales en la semana 2. El segundo grupo comienza en la semana 2 y se alternan sucesivamente en lo que resta del año. Represión. La Fiscalía de Trelew investiga hechos de violencia institucional en el barrio INTA. El Ministerio Público Fiscal decidió iniciar la investigación acerca de los hechos ocurridos en horas de la madrugada de este lunes, luego de constatar informaciones y testimonios sobre la actuación de efectivos de la policía de la provincia. Los testimonios indican que no fue la única vez que los uniformados dispararon en el barrio, ni que fue uno solo el vecino herido aquella noche. Respiramos en el aire algo que no se puede nombrar. Algo que no se puede nombrar. Algo con R. Algo con R. Algo con R. Eso que no se puede nombrar. Bienvenides, hasta las 8 de la noche hacemos Algo con R nuevamente al aire de la 88.7 FM La Tribu. Tengan ustedes muy buenas tardes. Saludamos correctamente a nuestro compañero de cada martes, Manupa Palacio. ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Muy bien? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bastante bien? No, bastante bien. Bien, bastante bien. Me gusta su convicción. Me gusta que tampoco me mienta. Me parece muy bien que tampoco me mienta. 7 minutos nos separan de las 7 de la tarde hasta las 8. Hacemos este programa de lunes a viernes, la vuelta a casa cuando volvíamos a casa desde nuestros diferentes lugares de trabajo. Pero ya hay gente que quizás esté volviendo a la casa y, como decimos desde hace una semana, antes de salir a correr o hacer ejercicio, escuchá Algo con R, informate, charlemos un poquito de la actualidad de nuestra ciudad, de nuestro país y de la coyuntura en general. Acordate también que podés comunicarte a todas nuestras redes sociales y al 4864-0489, al 1167-103758, y somos Algo con R en Facebook e Instagram y Algo-con-R en Twitter. Sumo 2 noticias más para arrancar el programa, en realidad una noticia y una efeméride. Se cumplen 65 años del bombardeo a Plaza de Mayo, donde murieron aproximadamente o más de 300 personas. Hoy se cumplen 65 años de aquel bombardeo a la Plaza de Mayo. No quería dejarlo pasar. Y recién hace minutos se confirmó desde las autoridades del Club Atlético River Plate que impondrán un cupo de participación de género en las listas y la conformación de los diferentes órganos de gobierno del club, un cupo del 20%. Habrá espacio en este programa para debatir sobre el alcance o no de ese cupo, pero es noticia que alguno de los clubes empiecen por lo menos a tener dentro de sus instituciones estas discusiones que Nuestras compañeras Luti y Melu, entre otras muchas compañeras, vienen reclamando, militando y poniendo en el cuerpo. Así que se confirmó hace minutitos nada más. River tendrá, a partir de las próximas elecciones, entiendo, están ahí afinando la información, un cupo entonces de género dentro de su institución. No tengo claro si ya existió en otros clubes. Tengo alguna sensación de que cuando estuvimos cubriendo la última elección de Boca había alguna discusión al respecto. No sé si efectivamente se llegó a implementar un cupo tanto en las listas como en lo que tiene que ver con la representación de los diferentes órganos de cogobierno, y habrá que esperar también que se pueda debatir institucionalmente y que se plasme esto en los estatutos. Dos, un comentario, una efeméride y una noticia también para agregar a lo que fue el día de hoy. Y hoy también venía pensando que es noticia y por lo tanto sí lo vamos a hablar, a pesar de los retos, como decíamos ayer, de la compañía Micaela. Hoy es noticia el clima en algún punto, 20 y pico de grados en junio, puede llegar a ser noticia desde algún criterio de noticiabilidad. No te convence lo que estoy diciendo por tu cara, pero quería decir que es un hermoso clima para hacer todo lo que no podemos hacer. Es hermoso día para salir a tomar algo con amigues, hermoso. Hermoso día para ir a un parque, hermoso. Para mí es el mejor clima, este es el mejor clima para toda la vida, menos para las vacaciones. A mí me gustaría que la gente pues, se pueda ir de vacaciones y pueda elegir. Los que le gusta la nieve, que tengan nieve. Los que le gusta la playa, necesitas más calor que esto. Y los que quieren recorrer, por ejemplo, no sé, si tenés la suerte de irte a conocer una ciudad, este es el clima ideal. Es el clima ideal para estar en Buenos Aires, claramente, hasta que por lo menos sin humedad. Ese, para mí es el mejor clima para todo. 15 y 25 grados es el mejor clima para una cita. Mirá lo que te digo. ¿Usted tiene citas? Bueno, hace 80 días que no, digo, pero bueno, el concepto de cita más allá de sí es el mejor clima para un encuentro, para conocerse con alguien. Porque, digo, si hace mucho calor, viste, por ahí vas en caminata o transporte público, medio como que no va. Si hace mucho frío, todo abrigado, abrigada, depende de cada uno, no va. ¿Eh? Sí, todo tenso. Y mucho calor, por ejemplo, para mí el aire acondicionado es algo que va en el auto, es en la ruta nomás. Yo prefiero la ventanilla baja, ¿viste? Es otra cosa. Es el mejor clima también para tener una cita. Es decir, para todo lo que no podemos hacer aquí en la Ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, este es el clima ideal. Como para levantarte un poco la autoestima de los 80 y pico de días, casi 90 de cuarentena, te cuento un poquito esto. No va a tratar de nada de todo esto del programa, ni de los 65 años del bombardeo de Plaza de Mayo, ni del cupo de género en River Plate, ni de ninguna de las noticias que hemos comentado al inicio de este programa, tampoco del clima. Vamos a estar, sí, dándole continuidad a lo que tiene que ver con la economía popular y solidaria. En este caso vamos a estar charlando con un compañero de este programa y de esta casa, que también es parte de la cooperativa Ubaitic Comunicación, así que vamos a estar charlando para conocer un poco uno de sus proyectos. Y en la segunda parte también vamos a estar dialogando con Bárbara García, hija de desaparecida, que hoy está sufriendo una acusación judicial por falso testimonio de parte de un represor. Todo eso en Algo con R hasta las 8 de la noche. Por supuesto, como siempre, hay música en este programa que empieza con The Beaches haciendo Moment. Love. El pensamiento despierta primero en algunos. Pero insensiblemente el despertar alcanza la mayoría. ¿Estás escuchando algo con R? Dado el impulso, surge la Eso que no se puede nombrar. Algo con R. El poder de la economía popular y solidaria se llama la campaña de comunicación que están llevando adelante de los compañeros de UIT Comunicación, de la cooperativa UIT Comunicación, conjunto con la producción de Vaca Bonsai y la participación también de CREAS. Están llevando adelante esta campaña del poder de la economía popular y solidaria, que consiste en contar 10 experiencias de diferentes cooperativas, diferentes experiencias vinculadas, como decíamos, a la economía popular, entre ellas la de los compañeros y las compañeras de la UTT, los compañeros también de Mundo Hormiga y de UIT, los compañeros y compañeras de Tiempo Argentino, también está Mecopo, Puentes del Sur, Caracoles y Hormigas, Colectivo Solidario, Alimentos Cooperativos, Cooperativa La Ciudad Séptimo Varón y Central Cooperativa Crees y Cotea. Son las 10 experiencias que van a estar relatando y contando desde UIT Comunicación para esta campaña El Poder de la Economía Popular y Solidaria. Y tenemos el gusto de comunicarnos con un compañero de este programa, de esta casa, integrante, el de UIT. Walter Isaía, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Sí. ¿Cómo la vas llevando estos 80 y pico de días? Muy bien. A mí me encantan estas cosas así extremas, el confinamiento. Siempre tuve la ilusión de vivir una situación extrema de este tipo. Bueno, ya tenemos el título, ¿no? No va de ahí la nota, pero ya acaba de meter un titulazo, Walter. Estaba comentando recién un poco quiénes son las... Si me hubiese agarrado en la escuela primaria hubiese sido mejor, digamos, lo mejor de mi vida, porque, bueno, un año sin ir a la escuela hubiese sido así como el sueño absoluto, pero bueno, me agarró ahora, qué cosa. No se puede pedir todo. Un par de anitos después nomás. Claro. Comentaba Walter un poco en la introducción cuáles son las algunas de las organizaciones que van a estar participando, que van a ser parte de estas 10 experiencias que ustedes van a estar contando a partir de la campaña El Poder de la Economía Popular y Solidaria, pero te dejo para el espacio para que nos cuentes un poco en qué consiste esta campaña, cómo surgió y cuáles son las experiencias que van a estar contando. Sí, el proyecto surgió el año pasado, ponele que pasado mitad del año pasado, por ahí por septiembre, gracias a la iniciativa de unos compañeros vinculados a la Tecnicatura de la Universidad de Quilmes, la Tecnicatura en Economía Social, que nos hicieron en contacto con la Fundación CREAS, y a partir de ahí presentamos una propuesta de proyecto para fortalecer los procesos de comercialización, básicamente, y de comunicación de experiencias de la economía popular y solidaria. Se trata simplemente de eso, era generar productos audiovisuales que fortalezcan esos procesos. Teníamos ganas de que sea con un sentido distinto. Creíamos que era muy necesario generar productos audiovisuales para fortalecer los procesos de comercialización y comunicación de las experiencias. Nos parecía que ahí teníamos que incidir, que era una buena propuesta, que era nueva, que no hay muchas organizaciones trabajando en el marco de eso. Y también un poco gracias a la articulación ahí con los compañeros de la Vaca Bonsai, pudimos ir perfilando el camino del trabajo. Hicimos una selección con 10 organizaciones más o menos cercanas con las que veníamos trabajando en otros proyectos y en otras actividades. y a partir de ahí empezamos a diseñar la propuesta de videos, básicamente, que se trata de eso, de 10 videos de un minuto para redes sociales. El formato también, bueno, a veces es un poco, ¿cómo decirlo? Encajado por las redes, ¿no? Que te permiten un determinado tiempo y como que hay mucha circulación ahora de videos a través de las redes sociales. Se hizo algo como masivo, se hizo algo como que incluso ya la gente produce desde su casa. Entonces, bueno, nos pareció ahí que tenía que ser una mediación entre lo que pasa y la propuesta que queríamos hacer. Y lo que sí, también quisimos trabajar en un sentido de la comunicación que tenga que ver no con la publicidad, no con el marketing, pero sí que tenga impacto en las ventas de la organización, digamos, concretamente. Que no sea algo que no sirva para la comercialización, sino que sea efectivo. Y con una propuesta estética también que saca un poco del lugar de la economía social aburrido, triste, sucio, pequeño, baja línea, digamos, ¿no? Ciertos estereotipos que circulan por ahí de la economía solidaria, sobre todo en los ámbitos de comunicación. Entonces queríamos lograr ahí algo que sea estéticamente bello, interesante. Creo que en ese sentido pudimos lograr algunas cosas y que quedaron medianamente los videos de una manera interesante. Nos fuimos reuniendo con las organizaciones, fuimos conversando con cada una lo que íbamos a hacer, se fueron haciendo los rodajes. Los rodajes los hicimos justo 2 semanas antes de que empiece el confinamiento este, así que tuvimos la suerte de poder hacerlos y cumplir con eso. Sí, ahora parece extraño porque toda gente sin barbijo y como andaba suelta por la calle libremente como antes. Entonces, al principio es un poco chocante verlo, pero después uno se acostumbra. Hago la aclaración por eso, porque ahora, ¿no? Ver gente sin barbijo y toda pegoteada y junta es como raro. Pero bueno, pudimos confluir en eso, en hacer un producto sencillo de aplicabilidad para las organizaciones, que lo puedan publicar en sus redes sociales y en su web y en su plataforma, que sea corto, que sea efectivo, que sea lindo y que pueda ser usado para potenciar la producción de cada uno. Y nosotros, bueno, ahí tratando de tallar desde la cooperativa, ahí con eso, con la producción de contenidos audiovisuales en este caso para la economía popular. La lanzamos ayer, la campaña en redes sociales, básicamente en Facebook y en Instagram. Y bueno, va a seguir mañana acá y después el viernes con el lanzamiento de 2 producciones ya, porque lo que lanzamos fue un tráiler que recopilaba un poco varias experiencias de los 10 videos y ahora empezamos con cada una de las experiencias, digamos. Ahí estuve mirando un poco los videos. Es verdad lo que planteas respecto a que se nota que está hecho antes de todo este contexto, justamente te iba a preguntar, y también te dan muchas ganas de los que vi, por ejemplo, te dan muchas ganas de ahí de los fiambres que aparecen, las verduras, tienta, así que desde ese punto de vista va de la mano con lo que planteabas de ayudar también a la comercialización. Esto lo van a estar, lo vamos a estar, por supuesto, difundiendo desde nuestras redes sociales a partir de lo que ustedes publiquen. Y Walter, ¿cómo ves el sector ahora? ¿Va? Si se puede hablar de un único sector o si ves realidades distintas dentro del sector de lo que tiene que ver con la economía popular en este contexto. Algunos de los proyectos, como por ejemplo la UTT, siguieron trabajando por ser esenciales, otros no. ¿Cómo la ves? Sí, viste que el ámbito de la economía popular y solidaria, o el campo de la economía popular y solidaria, es muy amplio, muy diverso, muy diferente, muy distinto, va de pequeños emprendimientos familiares hasta fábricas recuperadas y grandes cooperativas. Entonces tenés un abanico ahí en magnitud y en dimensión muy distinto, también política e ideológicamente, un abanico que va más desde, si querés llamar el progresismo, pasando por el peronismo hasta la izquierda, con distintas realidades, distintos discursos, distintos posicionamientos. Y bueno, ahí es muy diverso. También tenés los que son más productivistas, los que son más academicistas, los que tienen diferencias en lo que es economía social, lo que es economía popular, lo que es economía solidaria, lo que es economía democrática ahora también. Entonces tenés como un amplio ahí abanico. Generalmente hay organizaciones ahí como las que vos bien marcás, que tienen que ver con la producción alimentaria, que pudieron seguir trabajando y en algunos casos fortaleciendo, y te diría que generando mucho más trabajo del que venían teniendo. Por ejemplo, el caso de las organizaciones de comercialización de productos de la economía social, las comercializadoras, las distribuidoras de productos, vienen trabajando en algunas, ya sin poder cumplir con los pedidos que tienen. En el caso de algunos productores de alimentos, como también vos decís, de la UTT, del MTE y otras organizaciones productoras de alimentos, más que nada verdura, esos también vienen fortaleciendo sus nodos y vienen trabajando cada vez más y produciendo cada vez más. Hay cooperativas alimenticias que también están en esa misma posición. Después hay muchísimas que no pudieron trabajar más también, ¿no? Sobre todo las cooperativas de trabajo, o no sé, el Bauen, muchos emprendimientos de imprenta, de gráfica, ahí se vieron perjudicados con esa. Algunos, sobre todo los textiles, se pudieron reconvertir para producir barbijos y producir material de seguridad y sanitaria, pero no todos. Y no todos tuvieron esa capacidad o repentización para poder hacer, o infraestructura o posibilidades. Entonces muchos también, teniendo en cuenta la producción textil en general en Argentina, en la crisis que vive desde hace muchos años y ahora más profunda, están en dificultades. Creo que las cooperativas de trabajo, ahí tampoco hubo ninguna ayuda del gobierno, porque para algunos otros sí hubo algunas líneas de asistencia a partir del Ministerio de Trabajo y a partir del INAES y a partir del Ministerio de Desarrollo Social, pero algunas quedaron afuera también, como, no sé, me imagino, usted lo sabrá mejor que yo, pero muchos medios de comunicación comunitaria también en ese sentido, y metiéndolos un poco también en este mundo, no tuvieron una línea de asistencia directa. Así que como que el campo es en medio diverso, ¿viste? Y en esto también se cruza una cuestión a la que no es ajena para nada al mundo de la economía popular y solidaria, que es la competencia salvaje por el pequeño recurso que hay. Claro. Ayer tuvimos la oportunidad de entrevistar al Ministro de Desarrollo Social, a Daniel Arroyo, y cuando hablábamos del registro que sacó el Ministerio de Economía Popular, él planteaba que creía que podía ser esto, a la salida de la pandemia, podía llegar a tener la economía popular y solidaria un lugar un poco más preponderante. Teniendo en cuenta esto que hablás de la diversidad tan grande que tiene el sector, ¿vos crees que puede ser una oportunidad este contexto actual, a la salida de este contexto, que puede ser una oportunidad para establecer otro tipo de lazos, otro tipo de producción y comercialización? Y creo que en algunos casos sí, en algunos se van a ver fortalecidos algunos los que pudieron, y en otros van a quedar muy debilitados. Muy debilitado, me parece. Lo que vos decís del Registro Nacional del RENATEP, ¿te decís? Del sí. Registro Nacional del Trabajador de la Economía Popular. Sí. Sí, bueno, ahí eso es importante, si funciona, si crece, si se desarrolla, si es amplio, porque le traería, sería como una suerte de beneficios sociales que tenían, por ejemplo, los trabajadores denominados en blanco, como obra social, jubilación, digamos, esas coberturas de salud. Traería para los trabajadores de la economía popular, entonces sería un gol importante. Hay que ver qué posibilidades hay de llevarlo a la práctica y desarrollarlo masivamente y poniéndole mucho dinero para que se pueda desarrollar. Sería muy importante en el marco eso de los beneficios sociales y previsionales para los trabajadores de la economía popular y de salud también. Ahora, en el marco más amplio yo veo eso, ¿viste? Como que, digamos, algunos aprovecharon el momento, pudieron ver el momento, pudieron capitalizarlo, por decirlo de alguna manera, y otros no estaban, no lo pudieron hacer. Algunos tuvieron la oportunidad por cómo se dio toda esta situación, por las particularidades de esta situación, y otros no. No sé si esto va a ser mejor para todos. Me da como alguna duda, teniendo en cuenta que hay mucha gente que, bueno, ten en cuenta que hay 10 millones de personas que pidieron el IFE. Sí. Entonces, y muchos de esos tienen que ver con la economía popular, ya sea como integrantes de organizaciones o como personas que hacen changa o que se la rebuscan y que juntan el mango por un montón de lados. Entonces, ojalá que sirva para demostrar algunos lazos solidarios. En ese sentido sí se vieron como muchas experiencias de solidaridad entre organizaciones y entre donaciones que hicieron organizaciones y esto de ponerse a trabajar en servicios sociales y sanitarios, digamos, o es importante lo de un programa de desarrollo del barrio Cuida el Barrio, es donde organizaciones y personas que cobran el salario social complementario ahora están trabajando en prevención y acompañamiento en los barrios populares, en coordinación con el Ministerio de Salud y otras actividades para prevenir y desarrollar políticas vinculadas al desarrollo social de la salud en los barrios más populares del conurbano en la capital federal. Digamos, hay como un montón de experiencias también interesantes para rescatar, que están buenísimas, pero también te divide eso, ¿no? Los que se dedicaron a eso, los ya venían dedicándose a lo alimentario y tenían cierta infraestructura y ciertas posibilidades, como que pegaron, hay un crecimiento. Los demás, no sé. Sí, veo como que hay muchas, todo el mundo está pensando también en alguna donación, en alguna ayuda, en alguna, a dar una mano. En eso me parece como que probablemente quede un poco. No sé cuánto, pero quede un poco. Walter Isaía, al aire de Algo con R, integrante de UIT Comunicación, quienes están lanzando la campaña El Poder de la Economía Popular y Solidaria. Vamos a estar compartiendo por todas nuestras redes sociales las piezas que ustedes han producido, han creado. Y un gusto volver a charlar contigo, Walter, y te escuchamos el domingo en Mundo Hormiga. Los escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, gracias a ustedes, un abrazo enorme por el esfuerzo que están haciendo en este marco de laburar en las condiciones que se labura en una radio como La Tribu, que no es fácil, así que bueno, un saludo grande, un abrazo grande, les quiero mandar así un abrazo grande. Igualmente para vos, Walter, se te extraña, vos lo sabes. Bueno, yo también lo extraño.

encendida. Registren el WhatsApp de la tribu. 11-6710-3758. Tema con R, en algo con R. ¿Cuál es la consigna de algo con R? Ya no tiene consigna algo con R exclusivamente, sino que tiene una consigna colectiva, es parte de una consigna colectiva que tiene que ver con qué empresa sería la primera que expropiarías en tu ola de expropiaciones, Manuel Palacio. Y usted dice que es Edesur y Edenor, como la compañía Luti ayer. Estamos muchos a favor de eso. Comunicate con nosotros y decinos qué empresa expropiarías primero que todas, y ya estás participando por todos los premios que tenemos. El bolsón de la UTT, el bolsón de Mecopo, el bolsón de Pueblo a Pueblo, nos junta Paula, la cerveza Coglan y las hamburguesas, creo que no me olvido nada más. Tema con R, decíamos, me gusta mucho este criterio. Raconto, en el cual seguimos recordando, haciendo el raconto de fiestas tribales. Hoy vamos a recordar la fiesta por los 25 años. Nos visitaban los amigos de 4 pesos de propina que casi no pueden llegar a Buenos Aires por la tormenta que hubo aquel día. Abrió la noche Sara Eve a pura energía y bailamos un montón con las taradas. Justamente ahora seguimos bailando con ellas a partir del recuerdo y el raconto de las fiestas tribales. Las taradas, que no, que no. Resuena en el aire música con R. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Estoy feliz de mi libertad, quiero pensar para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Soy culpable de una caricia, de algún besito que yo te di. Solo tiene 3 caminos para liberarse de su triste suerte. Los 2 primeros son los de la taberna y la iglesia. El tercero es... Reaccionemos. Hasta las 20, algo con R. Pero no se puede nombrar. Dieciséis minutos nos separan de las 8 de la noche y de la finalización de este programa. Recuerden, a partir de las 8 de la noche nos continuará en esta 88.7 las amigas de Vuelta Cangrejo. Y decíamos hace un ratito en la charla con nuestro compañero Walter que lo íbamos a estar escuchando el domingo a las 11 de la mañana en Mundo Hormiga, el programa que hacen también aquí en nuestra casa con parlantes en FM La Tribu. Y desde Mundo Hormiga vienen haciendo semana a semana el laboratorio de noticias de la economía popular. Así que vamos en este caso a escuchar el laboratorio que sonó en Mundo Hormiga el domingo pasado, que también pueden encontrar en la página de UIT Comunicación. Allí pueden encontrar entonces el laboratorio, pueden encontrar muchísimas más noticias de la economía popular y solidaria, y también van a poder encontrar las primeras piezas de la campaña que están lanzando esta semana y que charlábamos recién hace un ratito nada más con Walter Isaía. Así que vamos directo al laboratorio de noticias de la economía popular de el domingo que pasó, que fue 13 de junio, Manu. ¿Puede ser? 14 de junio, tu cara es de no tengo idea. No importa la fecha exacta, escuchamos Laboratorio de Noticias de la Economía Popular, gracias a los amigos de Mundo Hormiga. Laboratorio de Noticias. Ensayando comunicación para otra economía. Trabajadores de la NIRBA acumulan solidaridad. Luego de acampes, desalojos y engaños patronales, las y los trabajadores de la empresa de alfajores y galletitas La NIRBA decidieron ingresar a la planta de La Matanza. La CTA Autónoma le llevó su apoyo y la Dirección de Empresas Recuperadas los asesora para convertirse en cooperativa. Los trabajadores denunciaron que no pudieron cobrar el ingreso familiar de emergencia porque la empresa los mantiene registrados. Apoyo a la expropiación de Vicentín. Organizaciones de la economía popular campesina y referentes académicos saludaron la decisión del Gobierno Nacional de intervenir y enviar un proyecto de expropiación al Parlamento de la empresa Vicentín. Sergio Dunrauf, investigador de la Universidad de La Plata, celebró que Vicentín se transforme en una empresa nacional con participación del Estado y que intervenga en el comercio exterior, bregando por un modo de producción con soberanía alimentaria. Continúa el reclamo de las cooperativas de trabajo. Cooperativas de trabajo de todo el país reclamaron a través de una solicitada y una campaña de difusión en las redes sociales que se brinde la posibilidad de ingresar al programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción para afrontar las dificultades económicas que atraviesan en el marco de la pandemia de coronavirus. Lanzan la nueva yerba Tamanduá. El Movimiento Agrario Misionero y la Unión de Trabajadores de la Tierra presentaron la yerba Tamanduá, producto de la articulación entre las dos organizaciones. Tamanduá busca convertirse en un producto de buena calidad, buen rendimiento para los productores, generadora de trabajo en el campo y a buen precio para los consumidores. Reparación a los pueblos indígenas y sus comunidades. La diputada Verónica Caliba presentó un proyecto de ley para que se ejecuten acciones concretas, urgentes y efectivas en todo el territorio nacional. La presentación, que contó con la participación de comunidades originarias de cada región, exige el acceso universal al agua potable, la seguridad alimentaria y a la salud pública de alta calidad. Bueno. bono para titulares de planes sociales. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación definió, junto con movimientos y organizaciones sociales, un bono de 3.000 pesos que se otorgará por única vez para beneficiarios de los programas Potenciar Trabajo, Ex Hacemos Futuro y Salario Social Complementario. El Día de los y las Periodistas fue jornada de reclamo. El Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la República Argentina y la Coordinadora de Televisoras Alternativas plantearon la necesidad de distribuir la pauta publicitaria del Estado con un criterio democrático y federal. Las redes, que representan a más de 150 medios, impulsaron la consigna. Democratizar la pauta es garantizar el pluralismo informativo. Avanzan acuerdos con cooperativas de servicios. La Municipalidad de Mar Chiquita, en la provincia de Buenos Aires, y la cooperativa SICO firmaron convenios para garantizar el servicio de operación y mantenimiento de la red de agua potable, desagües cloacales y pluviales en distintas localidades del distrito, y para la ejecución de la obra de ampliación de la red cloacal en Santa Clara del Mar. Por una cuarentena sin hambre. Organizaciones sociales y de trabajadores desocupados realizaron una jornada nacional de concentraciones, movilizaciones y ollas populares en reclamo de asistencia alimentaria y sanitaria en los comedores comunitarios. Pidieron además la actualización de los montos de los planes sociales y la asignación universal por hijo, y un ingreso de 30.000 pesos para desocupados y desocupadas. Laboratorio de Noticias de la Economía Popular. Mundo Hormiga. Estás escuchando Algo con R. Últimos 8 minutos del programa del día de hoy. Estamos en comunicación con Bárbara García, quien es hija de Rocío Martínez, secuestrada, desaparecida durante la dictadura militar en 1976. Y en este momento Bárbara está atravesando una acusación de parte del represor Martín Sánchez Cini por falso testimonio, pero mejor que hablar yo es escucharla a ella. Bárbara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Ariel. Muchas gracias por la nota. No, por favor, gracias a vos. Contanos un poco, si querés, cuál es la situación judicial que estás viviendo en este momento, pero también dando cuenta, por supuesto, de la historia que lleva a lo que sucede. Claro, bueno, cuando me enteré por la tele el viernes de la semana pasada, este viernes no, el anterior, ya hace una semana de esto, más de una semana, no lo podía creer. Realmente no podía creer que hayan llegado a semejante instancia, que llegara a la instancia de casación. Para llegar a casación vos tenés que pasar primero a apelar 2 veces, apelaron con el juez Canicoba Corral, después pasaron a Cámara Federal con el juez Irursun y Bruglia, y ahora están en casación, que calculo que en un mes como máximo se sorteará a qué sala, porque son 4 salas. Y depende de lo que suceda ahí, o si queda ahí, o va a la corte. Es una cosa inédita, o sea, loquísima, inédito. Vos sabés que casualmente salió una nota en la revista, en la web de la revista Noticias, hoy, que me hicieron, y le hicieron una entrevista a su abogado, que es Ricardo Saint James. Es un abogado con mucha historia, porque es hijo del genocida ibérico Saint James, quien fue en la dictadura el gobernador de la provincia de Buenos Aires, nada más y nada menos que entre 1976 y 1981, así que imagínate. Bueno, le hicieron una nota y para tener todas las voces, Y nada, el tipo insiste, o sea, el abogado insiste que yo, y lo o sea, es como que le hice una cama a Sanchezini, como que, ¿por qué Bárbara García se la agarra con él? ¿Entendés? Pasa a hacerse la víctima, la responsable soy yo, me acusan de falso testimonio porque yo lo reconocí. La situación que vivimos en casa fue tan violenta cuando él entró. Yo tenía 9 años y mi hermano tenía 3, estaba por cumplir 4. Fue tan violenta, él me pegó con un arma, me jugaba entre la vida y la muerte, si a mi hermano se lo llevaban, si a mí me mataban. Fue una situación tremenda. Imagínate, yo no me voy a olvidar la cara de esa persona en mi vida. Entonces, en una rueda de reconocimiento que aceptó hacer el juez Rafecas, en donde yo no sabía con quién me iba a encontrar, porque yo, eran 7 u 8 los que estaban en Campo de Mayo en ese momento. Yo no sabía si los iba a reconocer, y aparte, no eran fotos solamente de los que participaron en la masacre San Andrés, en la mega causa donde está involucrada mi madre. Habían fotos y fotos de un montonazo de otros grupos de tareas y todo. Y bueno, yo me planteé entre fotos y dije, es este, es este, es este. Y cuando van a ver a quién correspondía, porque las fotos tienen numerito, no tienen, y eran 3 fotos diferentes, correspondían a la misma persona, o sea, más verdad que eso, más realidad que eso. En ese momento, su otra abogada, María Laura Oleva, que estaba participando de la rueda de reconocimiento, me dijo barbaridades, que yo ya sabía, que yo conocía las fotos, cuando no hay registros de fotos de ni de él ni de nadie de esa época, aparte estaban vestidos de militares. Después dicen que yo, en diferentes testimonios que doy, cambio el discurso. Eso es lo que yo me entero por la entrevista que le hizo la periodista de la revista Noticias. Que yo digo que tenía el pelo largo, después que tenía el pelo corto, después que no sé qué, después que no sé cuánto. Un berenjenal, y más o menos me pone como la literata despechada que el gran autor de libros, porque él, cuando se lo llevan detenido, él hacía un mes había presentado un libro en la Feria del Libro, siempre presentaba libros en la Feria del Libro. Entonces, no sé, piensan que soy una de esas fans loca que voy detrás de mi héroe. Un horror. Vos realmente lees en esa en la nota que hicieron, que sacaron hoy, el testimonio de cómo defiende Saint James a Sanchezini, y es un desastre. Bárbara, pero bueno, nada, es una situación muy fea, es muy fea, porque estamos hablando de un genocida, estamos hablando de una persona que con su propia mano mató 37 personas, asesinó 37 personas, estamos hablando de un genocida que utilizó a un hijo menor de edad con una discapacidad de salud, como el autismo, para aferrarse a los derechos internacionales del niño, y que por lo tanto le otorguen la prisión domiciliaria. Que encima eso, yo una vez que lo reconozco, al mes, Rafecas le otorga la domiciliaria. Imagínate, me quería morir en ese momento. Lo que esta gente intenta hacer, estamos a poco de que llegue el juicio oral y público, y esta es una de las causas más complejas, porque se está hablando de una masacre donde fue la masacre donde menos sobrevivientes existieron, y los responsables fueron los del ejército del regimiento 6 de Mercedes. Estos tipos no pensaban que iban a caer. Sanchezini también era cara pintada, atentó contra la democracia en la época de Alfonsín. Entonces, ellos pertenecen a un lobby jurídico importante, otro de los detenidos había sido diputado, entonces se creían impunes que no les iba a pasar. Entonces, desesperadamente, lo único que quiere este personaje es bajarme del juicio, o sea, bajarme del juicio, que yo no llegue al juicio, o que llegue loca, o que tenga miedo. Sucede muchas veces que atentan contra los testigos, en este caso somos 85, pero yo soy una de las testigos principales de la causa. Por mi culpa, Sánchezín tiene doble procesamiento. Entonces, imagínate, me quiere sacar del mapa, soy su pesadilla. Bárbara, muy claro lo que nos contás. Vamos a estar siguiendo desde este programa, desde La Tribu en general, todo lo que tenga que ver con esta acusación contra vos y con la causa de fondo. Y bueno, te propongo cuando haya alguna novedad al respecto que tengas de vuelta el espacio disponible. Te agradezco muchísimo la comunicación. Ya se nos está finalizando el programa, pero te propongo cuando haya alguna novedad al respecto que volvamos a charlar y que tengas el espacio para contar tu mirada. Por supuesto, un cariño muy grande, Ariel, para vos y para Paula. Muchas gracias, Bárbara García, pasaba por el aire de Algo con R, contando la situación que está atravesando con la acusación del represor Sánchezini por falso testimonio. ¿Qué es lo que hay con la R? Un cocorilo, cocodrilo rojo, cocodrilo. Nos vamos, Manu, nos despedimos. Hasta mañana a las 7 de la tarde nos reencontramos al aire de Algo con R. Se quedan ustedes con Vuelta Cangrejo en la continuidad de la programación tribal. Y anda pensando qué querés expropiar, Manu, porque se viene el chavismo, comunismo iraní y todo eso aquí en La Tribu y en todo el país, según lo que dicen les libertarios. Hay algo que no se puede nombrar. Con R, algo con R. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina.